saliendo un montón. Yeah. Anda saliendo un montón, yeah. Baby. Ando saliendo un montón, sintiendo un montón, llorando un montón. Estoy pensando un montón, corriendo un montón, fumando un montón. Ando saliendo un montón, saliendo un montón, saliendo un montón. Ando pensando un montón, saltando un montón, gritando un montón. Le arrancó la cadena a todos los baches que hacen que frena, acelera, que no me da pena. Que pegue más fuerte, que nada me duele. Soy un gigante de cuerpo chiquito, hago mucho con poquito. Mi corazón nunca volvió a ser el mismo después de ese loquito. Tengo dolor, lo curo un montón, no dejo que nada me retrase. Me duele mi amor alejarme de vos, no dejo que nada me retrase. La calle es que quema, si te quiero se me frena. Toda la adrenalina que hace que facture plata buena. Pudimos haberlo tenido todo, pero tuve retines, siempre tiraron más. Sé que me extrañaste en algún modo, pero no avanzabas si no te dejaban. Ando saliendo un montón, sintiendo un montón, llorando un montón. Estoy pensando un montón, corriendo un montón, fumando un montón. Ando saliendo un montón, saliendo un montón, saliendo un montón. Ando pensando un montón, saltando un montón, gritando un montón. Ando fumando un montón, bebiendo un montón, partiendo mi mejor que esto es un montón. Perdiendo cali de montón en montón, llorando patito, rolando un montón. No me de huella, ya prendes un montón. No puedo comprar, pero haciendo mi montón. Llorando por ti, fumando por ti, bebiendo por ti. Barcelona siendo el montón. Pero si solo te gusta que muerte como yo, tengo que hacer ese dinero, no hay opción. Siempre que estés por ahí te parece mi mente tú. Ahora solo me voy pa' tú. Eso te la buscaste tú. Told you, I told you though. Te dije que nunca lo hiciera de nuevo, pero que al final siempre caigo en tu juego. Ahora que reloj marcado 12, es que mi cuerpo empieza a recordar la pose. Perdiendo cali de montón en montón, llorando patito, rolando un blon. No me de wey, nadie aprendió su montón. No puedes comprarme, te haciendo mi montón. Llorando por ti, bebiendo por ti, fumando por ti un montón. Paso la tormenta y se llevo casi todo. Me acuerdo cuando me decías que no te dejaré solo. Me corría la tanga y me hacía el amor con todo. Entre cabios fumando marimba encima de tu lomo. Ando saliendo un montón, sintiendo un montón, llorando un montón. Estoy pensando un montón, corriendo un montón.